Bio Bio, la radio, presenta: Los que quieran ser felices tienen primero que aprender a ser firmes. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. En Estados Unidos llaman lame duck, o sea, pato cojo, al presidente que solo enfrenta el final de su mandato, que ya no puede presentarse a otra elección, y cuya tarea principal, a juicio de los políticos, es básicamente prepararle bien el camino para el candidato que presente su partido en las elecciones siguientes. Es cierto que ese apelativo suena algo desdoroso, sobre todo en castellano, donde pato cojo suena patético. Y más todavía cuando lo aplicamos al señor Barack Obama y recordamos el entusiasmo y la esperanza con que el pueblo estadounidense y el resto del mundo aplaudieron su llegada al gobierno de Washington, con promesas tan progresistas y humanistas que hasta le concedieron el Premio Nobel de la Paz para premiar las cosas que sin duda iba a realizar prontito en su mandato. La elección del martes pasado fue una debacle para Obama y su Partido Demócrata. Perdieron muy fuerte la mayoría en el Senado y en la Cámara quedaron aún más disminuidos. Y como si fuera poco, perdieron también varias gobernaciones en estados que consideraban seguros. Oiga, y según varios parlamentarios demócratas, la derrota sufrida por su partido no se debió tanto a las malas propuestas partidarias, sino a las fallas personales del propio Barack Obama y su equipo de gobierno. En realidad, todos sabíamos que Obama iba a perder mucho en esta elección, pero la enormidad de la derrota resonó en prácticamente todo el mundo. El oficialista diario Washington Post tituló el miércoles que hay una impresión global de vacío en el liderato de Occidente, en un mundo donde el peligro se incrementa, mientras el rol de Washington se encoge y se encogerá todavía más. Ahora Barack Obama quedó enfrentando el fortalecimiento de Rusia en la crisis de Ucrania, frente a Europa, el caos y la desintegración de naciones en el Medio Oriente, incluyendo, fíjese usted, Libia, donde el propio gobierno confiesa que, oiga, se necesitaría a un jefe con la estatura del asesinado Muammar Gaddafi para salvar el país. Sobre esas dos crisis se amontona además la casi comedia de la relación con Irán y con Israel. Se filtró que altos agentes de la Casa Blanca habían afirmado que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es una caca de pollo y un cobarde que no se atreve a enfrentar a Irán, sino es escondiéndose detrás de Estados Unidos. Ya puede usted imaginarse el impacto de aquellos apelativos contra el jefe de gobierno de Israel. Pero antes de que bajara la polvareda de ese escándalo, se reveló además que a mediados de octubre el presidente Obama le había enviado secretamente una carta al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, señalándole que Estados Unidos e Irán deben aliarse para enfrentar al califato islámico sunita, y que por eso es fundamental que puedan llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní antes del plazo fatal del 24 de noviembre. Bueno, sobre esa carta secreta, según informó el jueves el diario Wall Street Journal, se dejó en la más completa ignorancia al ya ofendidísimo Israel y a sus otros aliados, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, y tampoco se informó a sus aliados europeos que están participando en los bombardeos sobre Irak. Es decir, el supuesto liderato de Estados Unidos quedó patéticamente mal parado en el cercano Oriente, mientras que en Europa la arremetida antirrusa montada por Washington va viéndose progresivamente frenada, mientras se hace evidente que un rebrote de enfrentamientos militares en Ucrania podría alcanzar dimensiones peligrosamente intensas. En Europa, las cúpulas políticas durante ya más de un año han tenido que seguir a regañadientes las exigencias de Washington, sobre todo en lo que fue la provocación del golpe de Estado para derrocar al presidente de Ucrania, y luego los intentos de reducir por la fuerza la resistencia de los disidentes prorrusos y de anular la integración de Crimea a la Federación Rusa. La aventura belicosa encabezada por Estados Unidos ha tenido un costo ruinoso para Europa, sobre todo a raíz de las sanciones económicas contra Rusia. Durante los últimos meses, importantes voces europeas de gobiernos supuestamente aliados de Estados Unidos y miembros de la OTAN han denunciado la perniciosa inutilidad de esas sanciones. Ya en junio pasado, altos miembros del gabinete de gobierno de Polonia comentaron que los países europeos se habían tenido que chuparle las botas y algo más que las botas a Estados Unidos para darle en el gusto amenazando a Rusia. Los gobiernos de Austria, Eslovaquia, Eslovenia y la República Checa expresaron abiertamente la necesidad de retomar relaciones cordiales y productivas con Rusia. Rumania confirmó por su parte que no se opondrá a la construcción de un gasoducto para llevar gas natural sin tener que cruzar por Ucrania. El 15 de octubre, el presidente ruso Vladimir Putin visitó Serbia, donde fue recibido con máximos honores y donde además se confirmó que Serbia también apoyará el gasoducto ruso pese a las objeciones de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y esta semana, el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, lanzó una advertencia sobre las provocaciones de la OTAN contra Rusia, que pueden conducir a una guerra fría con efectos económicos desastrosos para Europa. Reiteró el presidente finlandés que la inmensa mayoría de su nación desea mantener relaciones buenas con Rusia y que, a la vez, se oponen firmemente a que Finlandia ingrese a la OTAN. Todavía resonaban las palabras del presidente de Finlandia cuando el jefe de gobierno de Hungría, Viktor Orbán, autorizó definitivamente la construcción del gasoducto ruso a través de Hungría, llegando hasta el corazón mismo de Europa sin pasar por Ucrania. La furia de Estados Unidos y de la cúpula de la Unión Europea se convirtió en vociferaciones insultantes contra Hungría, y la ya famosa subsecretaria de Estado de Barack Obama, doña Victoria Nuland, tan conocida por su "fuck la Unión Europea", calificó al gobierno de Hungría como algo comparable con el de Mussolini. Obama, por su parte, comparó a Hungría con Venezuela y Egipto. Este último, al parecer, porque Egipto decidió no comprarle más armamento a Estados Unidos y, en cambio, abastecerse con la producción rusa de armas. Barack Obama tiene todavía un mes y medio para seguir contando con la mayoría demócrata en el Senado, ya que los vencedores de la elección del martes asumirán sus cargos el 2 de enero a mediodía. Algunos sospechan que aprovechará ese lapso quizás para poner en marcha, al menos en parte, su reforma a la inmigración. Pero ya quedó claro que en política internacional Obama se abstendrá de tomar decisiones relevantes sin autorización expresa del Senado. Eso parece una decisión muy astuta, al menos en lo referente a asuntos militares. De hecho, una intervención mayor en el Oriente Medio o en Ucrania, incluso si se limitara a proporcionar armamento y equipo letal a sus favoritos, sigue siendo una decisión muy peligrosa. Si aprueba entregar armamento o tropas y esa decisión resulta mala y lleva a un fracaso, la responsabilidad ya no recaerá sobre él, sino sobre el Senado que la aprobó. Y en el caso contrario, si se abstiene de enviar tropas o armamento, no será él quien quede como acobardado, sino el Senado que no autorizó aquello. Pero en materia de economía nacional e internacional, el panorama se ve más complicado, mucho más complicado. De hecho, todavía machucado por las elecciones, ya este fin de semana Obama tuvo que viajar a Beijing, China, a participar en la cumbre de la APEC, la Asociación de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico. Y allí se encontrará con desafíos muy grandes. De hecho, la China ha planteado la formación de una gran área de libre comercio del Asia-Pacífico, que ayer fue aprobada por la Organización Mundial de Comercio como una entidad compatible con los sistemas multilaterales de comercio. También ayer los representantes de los países de la APEC alcanzaron consenso en trazar una hoja de ruta que permita echar a andar cuanto antes un tratado de libre comercio que será el más grande del planeta y abarcará más de la mitad de la economía y el comercio del mundo entero. El problema para Washington está en que la propuesta de China resulta lejos más grande, más dinámica y más democrática que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica propuesto por Estados Unidos y que no incluye a la China, y que se encuentra, por otro lado, estancado por las objeciones planteadas básicamente por Australia y Japón. Ya ayer los representantes de la Organización de Cooperación de Shanghái y la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico, más los jefes de gobierno de Bangladesh, Camboya, Laos, Mongolia, Myanmar, Pakistán y Tayikistán emitieron un comunicado adhiriendo a la integración económica y el desarrollo de infraestructura y conectividad en toda la zona continental de Asia. El proyecto incluye el desarrollo de enlaces ferroviarios desde el sudeste asiático hasta Europa, con una inversión ya iniciada de 40 mil millones de dólares. Los signatarios adhieren también a los servicios del Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura, que sirve de complemento al Banco Mundial. Para los hombres de negocios y para la opinión pública asiática, la participación en los nuevos proyectos y las reformas prácticas que está ofreciendo la China simplemente resultan más fuertes que aquella imagen amenazante que Estados Unidos había difundido. Por otro lado, las tensiones territoriales entre China y Vietnam, por ejemplo, ya quedaron completamente superadas y ambos países enfocarán asociados en joint venture la exploración y la explotación de las riquezas submarinas que se encuentran. Igualmente, Indonesia, Tailandia y Malasia ya han enfriado notoriamente su amistad con Estados Unidos, mientras que el intercambio comercial con China se ha duplicado en menos de un año. Por otra parte, pese a los anuncios de mal agüero de la prensa occidental, esta semana se confirmó que el comercio internacional de China aumentó en un 16%, con una balanza comercial con más de 60 mil millones de dólares a favor de la China. Y sobre todo ayer sábado se produjo el más complejo y necesario reencuentro entre las principales potencias del sudeste asiático. Fíjese que los cancilleres de China y Japón, Wang Yi y Fumio Kishida, se reunieron por primera vez en 2 años y suscribieron un acuerdo basado en referentes históricos compartidos por ambas naciones para dirimir amistosamente los diferendos sobre soberanía de los islotes Diaoyu o Senkaku y las zonas de seguridad sobre el mar de la China. Esta reunión de ayer se complementará hoy o mañana con el encuentro del presidente chino Xi Jinping y el jefe de gobierno de Japón, Shinzo Abe. Es decir, la elaborada supuesta enemistad entre China y Japón está dejando paso al buen entendimiento y el buen negocio. Y eso no es una buena noticia para el liderazgo de Estados Unidos en el Pacífico. Da la impresión de que hay cada vez más gobiernos y más organizaciones políticas que han entendido que las políticas del miedo, de la amenaza y del control imperial finalmente desembocan en fracaso. Cada vez resulta más claro que las propuestas y la colaboración internacional en términos claros y transparentes y sujetos a una legislación eficaz finalmente se traducen en ventajas que pueden distribuirse con razonable equidad. A Rusia y a China, lo que les interesa, lo que les conviene, es situarse dentro de un contexto internacional de naciones prósperas y que avanzan en su desarrollo. También está claro que desarrollo y crecimiento de ninguna manera son sinónimos, y que de hecho un crecimiento antinatural casi invariablemente lleva al fracaso o la desintegración. Para el gobierno de pato cojo que le queda al presidente Obama, en estos momentos no hay mucho que pueda considerarse seguro. La nueva mayoría de los republicanos aparece encajonada entre dos posiciones contradictorias. Por un lado, la clásica voluntad derechista de hacer más y más negocios y tratar de dominar los mercados mundiales. Para ello, los republicanos podrían entregarle a Barack Obama todo su apoyo para tratar de aprobar cuanto antes los acuerdos de libre comercio del Atlántico con Europa y del Pacífico con los chúcaros Japón y Australia y los dóciles latinoamericanos. Pero al mismo tiempo y en sentido contrario, la posición mayoritaria de los republicanos durante todo el gobierno de Obama ha sido rechazar cualquier tratado de libre comercio que implique sacar capitales de Estados Unidos y disminuir la oferta de puestos de trabajo para los estadounidenses. O sea, dentro del Partido Republicano se enfrentan la avidez comercial por los mercados y la angustia social por la cesantía. En ese sentido, la misma prensa oficialista favorable a los demócratas ha insistido en que la recuperación económica de Estados Unidos solo se estaría dando en el campo financiero y corporativo, mientras que la gente común sigue constreñida a ingresos dolorosamente disminuidos. Republicanos y demócratas critican la manipulación de las cifras sobre supuesta recuperación del empleo, con una cesantía supuestamente reducida a un 5,8%. Frente a ese supuesto éxito, se tiene el hecho de que la cesantía sectorial, principalmente para trabajadores altamente calificados, sigue siendo superior al 12%, mientras que los recién creados puestos de trabajo corresponden a empresas de retail, o sea, vendedores de tienda, y a gastronomía y bares, o sea, garzones o modestísimos artistas que entretienen a la clientela. O sea, trabajos que están en el rango más bajo de sueldos y salarios. De allí que sectores importantes, aunque todavía minoritarios, en ambos partidos, estén planteando la necesidad de establecer un salario mínimo fuertemente reajustado, que iría desde $8.50 por hora hasta $15 por hora. ¿Podrán generarse tales proyectos transversales para elevar la capacidad de compra de la gente? Y esto, en otros términos, equivale a preguntarse: ¿se desechará por obsoleta la doctrina neoliberal y se la reemplazará por una economía socialdemócrata, como la que permitió el milagro europeo después de la Segunda Guerra Mundial? La tesis keynesiana socialdemócrata, en términos sencillos, dice que la austeridad solo puede servir en casos aislados, como por ejemplo una familia que se haya endeudado en exceso y luego tiene que reducir sus gastos para recuperarse de las deudas. Pero si es una nación entera la que está endeudada en exceso, ya no se puede recurrir a la austeridad, ya que cuando todos reducen sus gastos, provocan la ruina de los que ya no pueden vender sus productos y con ello dejan de contratar a gente y pagar sueldos. Y entonces la crisis, en vez de reducirse, se amplifica y se agrava más y más. En el curso de esta semana podremos ver ya cómo se van concretando las maniobras, las amenazas, los intentos y las aventuras. Ya Arabia Saudita bajó artificialmente el precio del petróleo a casi la mitad del valor de mercado. En Estados Unidos, por supuesto, el fracking ya comenzó a entrar en crisis porque está trabajando a pérdida, van a ir a la quiebra. A la vez que el precio del oro artificialmente manipulado ya está por debajo del precio de extracción y elaboración. O sea, como hemos señalado antes, ya la economía se ha convertido en pura manipulación política y estratégica. Y eso es extremadamente peligroso. En realidad, estamos muy cerca de que nuestra especie cometa el error biológico de cerrarle el paso a la evolución de la vida. Abortar brutalmente la vida como la conocemos. Hasta la próxima, amigos. Cuídense, es necesario, hay peligro. Bio Bio, la radio, presentó: Los que quieran ser felices tienen primero que aprender a ser firmes. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.